¿Sabe qué? Dormir en la calle sirve para no tener vecino. Ni arriba, ni abajo. Ni a izquierda, ni a derecha. Ni portero, ni ascensor. Cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Es la hora. Todo está preparado. Radio Topo 101.8 FM presenta Con la casa en la mochila, con la casa en la mochila, con la casa en la mochila. Saludos, muy buenas tardes, amigos y amigas del programa Con la casa en la mochila. Se emite en el 101.8 de la FM de Zaragoza en Radio Topo. También lo podéis escuchar por streaming en la web radiotopo.org y repetido los martes a las 13 horas. Son las 6 y 3 minutos de la tarde de hoy domingo 25 de julio. Mañana 26 de julio es Día Internacional de las Abuelas y Abuelos, que nos dejan huellas imborrables y ejercen un rol muy importante en la familia. Transmiten bondad y comprensión. En este año de pandemia lo han pasado muy mal. Bueno, lo hemos pasado todos y todas, pero las abuelas y abuelos lo han pasado mucho peor. Desde nuestro programa, un recuerdo para todos los abuelos y abuelas, que siempre dan consejos y brindan amor incondicional a sus nietos. Un abrazo para todas ellas y ellos. En el programa de hoy está con nosotros Santi, portavoz del Campamento Justicia, que está en los soportales de la Plaza del Pilar, al lado de las oficinas de Elías. Desde que fueron desalojados del Hotel San Valero, propiedad del Sareb, fue ocupado por personas sin hogar y el próximo miércoles hace un año del doloroso desalojo. Nos contará cómo se siente y se ha sentido todo este año ante el olvido de instituciones, organizaciones, asociaciones y colectivos, que vamos a poner comillas, que trabajan por personas, para personas sin hogar. Pero también tengo que decir, dentro de esas organizaciones, asociaciones, etcétera, hay personas que trabajan y hacen un gran trabajo increíble para las personas sin hogar. Luego vamos a tener un debate, las colaboradoras y colaboradores del programa, sobre la ola de calor para personas sin hogar. No vemos la suficiente implicación para tratar estas olas de calor, donde también fallece gente por golpes de calor, o como así sucede en el invierno con la ola de frío. Todo esto lo acompañamos con música y va a ser nuestro programa 337 con la casa en la mochila. Antes de la entrevista con Santi, vamos a poner una canción de Rosendo que nos ha pedido, y es Flojo de Pantalón. ¡Comenzamos! We'll be right back.

Al final, el problema que ocurre si no se visibiliza permanentemente es que acaba siendo parte del mobiliario urbano. Y por eso mi ánimo, compañero, y todo mi apoyo desde la ciudad olívica. Muchas gracias, Javier. Yo lo único que te puedo decir a eso que sí, que puede que la gente, los turistas, los mismos ciudadanos de aquí de Zaragoza nos vean tristemente como lo que allí nos sentimos, ¿no? Como si fuéramos, pues no sé, una farola, una papelera, ¿me entiendes? Exactamente, pero no hay que olvidar de que hay mucha gente, muchos turistas que vienen de fuera y aunque nos quieran mirar los ciudadanos de aquí como lo que estamos ahí, como farolas o como simple, ¿me entiendes? O sea, personas, seres humanos que pasan de largo, pero hay mucho turista que eso yo creo que a la larga, porque basta con lo que me has dicho tú ahora de los chicos que están ahí en el campamento, tenía pensado abandonar la lucha, pero ya no lo voy a hacer. Para seguir protestando, porque me acabas de dar muchas fuerzas con lo que me acabas de decir, Javier. Así que te agradezco tus palabras. Lo que sí te comento, compañero, y acabo para terminar esta primera intervención, es yo lo que os aconsejo desde mi humilde punto de vista es que hagáis acciones de movilización y visibilización permanente. Yeah. Lo que sea, sí. Quiero decir, si no cada día intentad en redes sociales... montar hasta una mesa recogiendo firmas ahí mismo enfrente del ayuntamiento. Haciendo alguna performance, lo que sea, cada semana intentar hacer una acción. Si queréis que la llama de ese campamento siga viva, no caigáis en, que yo lo entiendo, además, que puede pasar que la gente esté cansada, porque evidentemente dormir en una tienda de campaña al raso, como digo yo, y en plena ciudad... cansa el doble de lo que le puede cansar a cualquier persona que se encuentre ahora mismo hasta debajo del puente, ¿sabes? Sin duda, o sea, nos quema totalmente el doble. De acuerdo, sí. Pero sí es importante que mantengáis esa visibilización permanente. Hombre, tú acabas de encender la llama mucho más de lo que estaba, ¿eh? De verdad, Javier, así que te agradezco tus palabras. Quiero decir una cosa, ayer salió en Aragón Televisión justo unas imágenes ahí por la ola de calor que estamos sufriendo, la cascada y ese estanque que había. Estaban justo, pero se pusieron de espaldas a vosotros. No les interesa que salga esa imagen. No. A los medios estos, comerciales, convencionales, llámalos como quieras. Sí, es una pena y encima pues que tengan que venir terceras personas afines ahí al campamento, ¿me entiendes? Que son muy buenas personas, diría yo, de más de buenas de personas, que nos tengan que recomendar qué periódicos pueden entrar o cuáles no, dentro del campamento para hacernos una entrevista, porque es una vergüenza que hoy en día en un país como estamos, una ciudad que ha sido la ciudad emblemática de Zaragoza en el 2008, con la expo que tuvo aquí, ¿me entiendes? Que ha sido la ciudad del agua, y yo de verdad pues me siento ahora mismo pues avergonzado de ver a la gente que pasa por ahí por el campamento, que no tiene empatía con las personas que están en la calle, no sienten ningún apego, no se ponen en el lugar de la persona, y mañana ellos están arriba y luego pueden estar abajo como estamos nosotros durmiendo al pie de piso, y es triste lo que te decía de que también pues que a personas afines al campamento donde nos encontramos y que son muy buenas personas, que nos tengan que recomendar qué periódicos pueden entrar, qué medios de comunicación te pueden hacer una entrevista o cuáles no. Está claro que hay ciertas partes de los periodistas pues que están a favor del gobierno, de la DGA, del ayuntamiento, de toda la mafia que tiene entre ellos montados, y nos pasa lo que nos pasa, que nos vemos como seres inertes ahí en la calle. Santi, ahí igual te rectifico. Hay periodistas que igual quisieran visibilizar, pero la editorial o la línea de esos periódicos o de esas cadenas no se los permite, ¿no? Y luego hay algunos periodistas que se la juegan y sí que cuelan esas informaciones, ¿no? Sí. Las cuelan, que a veces no las pueden colar y otras veces sí que las cuelan, ¿no? Sí. Pero yo más bien, sí que también vamos a decir que hay periodistas que les importa un pepino, pero... Yeah. Obvio. Pero yo más bien tiro por la línea editorial de los medios. No, yo sé que hay aquí en Zaragoza, tengo clarísimo de que hay más diarios que vienen a contar la verdad que los que no son los que están afines al gobierno, bueno, y a la DGA. Eso lo tengo clarísimo, Pepe. Yo que conozco un poco, sé que público, aquí no voy a dar el nombre, pero tengo un muy buen amigo ahí que sé que cuenta la verdad. Arainfo, son medios alternativos que esto sí que no esconden nada. Coine Televisión, o sea, estos son algunos. Sí, por lo que me han dicho a mí ciertas personas, de que les deje entrar o no les deje entrar, pero que es una pena, que realmente aquí en Zaragoza, pues, siendo la ciudad y la conmemoración que tuvo en su momento con la Expo, pues que al día de hoy haya ciertos, no digo todos, Pepe, ciertos medios de comunicación de que, como ayer, por ejemplo, que salió una periodista de Tele Aragón diciendo que si el agua estaba caliente, está caliente para todos. No, a nosotros nos está ardiendo ahí en el campamento y no se da ni cuenta. Lo hizo de espaldas, como tú dices, ¿me entiendes? Claro, cara sí. Al campamento. Puso la cámara de espaldas, sí, para que no saliera vuestra pancarta, ni saliera nada. Ni a 70 metros. Eso no les interesa visibilizarlo a, yo qué sé, no lo vean los turistas, para que no lo vean, no lo sé. No, pues si los turistas, Pepe, lo que estaba diciendo yo antes. Están pasando, cada dos horas pasa una concentración de turistas con uno de los chicos del ayuntamiento que les están diciendo, oye, pues mira, esta es la figura de tal, este sí, cual. Pero ese es un guía. Sí, guía, te quiero decir, Pepe. Pues esos son los que realmente y pasan muchas veces por ahí. O sea, que aunque lo enseñen un poquito más en televisión, ¿quién lo va a ver? Si lo único que lo pueden ver son los maños, los de Zaragoza, realmente, no los turistas. Bueno, y luego, si por ahí es pasar a espejo público, es mejor que no. No, porque si no se caen a la fuente, Pepe. Se caen a la fuente todos ellos, con cámara y todo. Yo también quiero aportar algo. Yo creo que también tenemos que verlo como un punto positivo, el sentido de que no quieran sacar las imágenes, que al principio era como que ni siquiera se os veía y ahora que lo hagan conscientemente el hecho de ponerse de espaldas y no sacar la imagen, quiere decir que es algo que duele socialmente verlo y no querer comprenderlo, no querer cambiarlo. Entonces, que aunque sea algo muy marcado y muy directo, pues que tenemos que intentar encontrar ese punto de que igual ese impacto de la imagen en la sociedad, pues es algo que ahora ya empieza a tener un poquito de repercusión. Entonces, no querer sacarlo conscientemente, pues hay que darle la vuelta. Y hay que luchar porque eso, porque la mediatización de todo esto, pues que empiece a hacer desde una forma de la realidad y que sí que tengáis voz. Entonces, yo, Santi, quería, pues, lo primero felicitarte. Gracias. y decirte que esa presión que sientes, que es normal por continuar esta lucha tan incesante y después de tanto tiempo, pues que queremos seguir avivando esa llama y que no dejes no desistas porque todo lo que estás haciendo sí que tiene una repercusión y sí que estáis ahí y sí que personas que os conocen seguimos apostando porque consigáis mejoras en este colectivo. Que no tiene apoyos, como bien dices, pues no hay colectivos que se acerquen a conocer vuestra realidad, la coordinadora está descoordinada, no quiere funcionar como debería, o no le dejan, o no sé qué calificativo ponerle, porque como tampoco se manifiestan, pues bueno, pues no sabemos lo que pasa. Llamaría a ellos unos sin nadie. Directamente a la coordinadora y a todos los que dicen que están ayudando a la gente, que están intentando reinsertarlas en la sociedad para que sean visibles, como tú bien dices, pues los llamaría uno sin nadie. Claro, porque los aliens son los otros. Exactamente, sí, así es. Y también quería decir que los periodistas, como bien decía Pepe, a veces es que se sienten con esa presión, porque al final, quiero decir, cuando tú trabajas para determinados medios, pues ya te vendes, quiero decir, y dejas de ser persona como tal para ser trabajador. Entonces, entre que eso se mezcle, que muchas veces, y esto lo conozco de primera mano, pues muchas personas que empiezan en su carrera profesional como periodista y a mí me han preguntado, ¿y cómo puedo hablar del sinhogarismo? Es que me da miedo meter la pata, es que no los conozco, me siento insegura en cómo tratar esta información. Y esto viene de todo lo que hablamos siempre, de ese gran desconocimiento que hay por la parte de la sociedad, de ni siquiera preocuparse en conocer, en ver, en sentarte a hablar, en intentar acompañar en el proceso de cambio, en la lucha y el activismo porque esto desaparezca. Entonces, bueno, que lo que tenemos que es decir a los periodistas que ya vale de no intentar conocer, porque para otros casos hacen investigaciones para poder hacer sus artículos. ¿Por qué no investigan acerca del sinhogarismo y por qué no se saca de una vez todo lo que implica? Entonces, bueno, yo ahí lo lanzo por si nos escucha algún periodista. Totalmente. Y está interesado, pues que investigue y que os conozca, que es que sois personas súper cercanas que estáis deseando que alguien pues se preocupe y os pregunte y que vamos, no tenéis absolutamente ningún problema en expresaros en vuestra situación. Obviamente no es fácil contar que tú estás pasando por un bache tan fuerte, ¿no?, en tu vida. Entonces, pues claro que es difícil abordar una información así. Igual cuesta un poco más, igual no es una noticia de ir a grabar fuente, ¿no?, de lo que estamos hablando. Pero claro que sí que se pueden hacer reportajes de calidad y claro que se puede transmitir todo el sentir de una persona que se encuentra en situación de calle. Entonces, bueno, que simplemente hay que innovar y que se puede hacer. Estoy totalmente de acuerdo con tus palabras, Natalia, porque es que de verdad que tú no sé si has nacido periodista, ¿me entiendes? Tienes familia de periodistas, pero sí, has acertado, has dado en el clavo y ojalá, de verdad, pues los medios de comunicación, las personas que se están poniendo una venda en los ojos porque ellos quieren, que tengan lo que hay que tener, gallardía, y que salgan a la calle y digan que no quieren medios con censura, que queremos vivir en un Estado, se supone que democrático, pues vamos a quitarnos toda la venda de los ojos y a dar, ¿me entiendes?, la pura realidad, lo que se está viviendo en el día a día hoy en la calle. La gente que está tirando, el que se murió hace dos días en un coche, ¿me entiendes?, por un golpe de calor, o sea, todo eso, que es somos gente de a pie, somos personas, y bueno, lo que pasa que, claro, todos no nos ven así de esa manera como nos podáis ver tú, Javier, Jesús, Pepe. Santi, no os ven porque no se acercan a conoceros. No, claro, por supuesto. Porque es que la gente cuando pasa por al lado, pues no se para, pero la verdad es que hay gente con un gran corazón. Sí. Y los que estamos en esto metidos lo sabemos, ¿no? Y referente a lo que dijo antes de la coordinadora que no pasaba, se molesta cuando salen noticias que no les son favorables. O sea, que sí que están al tanto de las cosas. Y otra cosa también, que los periodistas, es normal que suelan tener bastante reservas a la hora de que trabajan en un medio, porque como verás, periodistas que quieren decir la verdad como Javier Ruiz o como Jesús Cintora, pues les quitan los programas o los quitan de los medios, ¿entiendes? O sea, que es que, entonces, lógico. Ahí me vienes a dar a entender que no estamos viviendo una democracia, es una democracia encubierta. No. Para que no digan que no hay censura. Sí. No, mira, no nos tiene que asustar lo que acabas de decir, que los medios no hay democracia. No son instituciones, son negocios, caballeros, son instituciones para obtener ganancias. Sí. Y tienen empleados, salvo algunas cooperativas que son menores. Pero yo quisiera comentarle y felicitar a Santi por sus aniversarios que tiene aquí tan cercanos. Gracias, amigo. Sin embargo, este aniversario doloroso que tiene más de muchos meses sin respuesta. Tú mencionabas hace rato de firmas. Cuando una forma de lucha no se tiene resultados, no puede uno permanecer completamente en ella si los que deben de responder o de solucionar no dan respuesta. Yo creo que una de esas que tiene que ver y está de moda en el mundo es recabar firmas. Recabar firmas, que es el deseo. El día de hoy y estos días estamos llegando a la ciudad de Zaragoza y todo lo que es el Ebro a cifras históricas de clima alto. Y aquellos que hemos vivido en la calle sabemos perfectamente el dolor que es tener ese sufrimiento de no cobijarte por lo menos en un lugar fresco, porque hay momentos del calor o del día que aunque estés a la sombra te está jodiendo, ¿no? Si la montaña no viene a ti, tú ve a la montaña. Yo creo que los que estamos a tu alrededor, que no somos pocos, pero tenemos pocas posibilidades de ayudarte con vivienda, pues acudir a las autoridades. Si las autoridades no van, otra solución sería nosotros acompañarte a las autoridades y hacerles saber lo que está sucediendo. Pero escúchame, perdóname, Jesús, que te interrumpa, porque es que mira, es que realmente nosotros no tendríamos ni a que acudir siquiera a la calle Alfonso a hacer una recogida de firmas con una mesa. Si es que la misma Constitución, el artículo 47, establece que todo ciudadano tiene derecho a una vivienda digna y adecuada. Nada más, no tenemos ni siquiera que recoger esas firmas. Entonces están incumpliendo unas leyes, ya deberíamos, siquiera el pueblo en sí, España entera, rebelarse contra esta situación. Una cosa es lo que esté plasmado en la Constitución y otra cosa para que se aplique. Hay muchas cosas que están ahí y llevan meses. ¿Y tú crees que siguiendo con ese mismo sistema que estás teniendo vas a tener resultados? ¿O sí, te vamos a tener que poder entrevistar dentro de un año? No, pues oye, pues si se me tiene que entrevistar, no creo que haya problema. Yo sé que esta radio independiente, ¿me entiendes?, me va a prestar, ¿me entiendes?, el apoyo que necesito, ¿me entiendes?, para expresar otra vez durante otro año la rabia que llevo y el malestar porque no se cumplen las leyes. Si tengo que ser 3 años, me da igual que sean 3, que 5, que 7. Yo hasta donde me den la fuerza voy a seguir luchando, sí. Jesús. Por algo justo, que es que ni siquiera lo estoy luchando para mí. Sin embargo, estoy haciendo esta lucha para las personas que se encuentran sin hogar, que es que no soy yo, no es Santiago Piqueras. no, ni el Llanero tampoco, no, ni Mijal, no Bogni. Somos miles y miles aquí en Zaragoza, o sea, cientos de personas, y nadie nos presta el interés, la ayuda que necesitamos, ni el interés, que es que no solo soy yo, son muchas las personas, hombres y mujeres, pues, que hay en la calle. Santi, sí. Cada vez que venga otra nueva ola del COVID, se va a caer más gente sin empleo, se van a cerrar más negocios, van a ir más gentes a los servicios sociales, va a haber más gente que a lo mejor pierda su vivienda. Pues que se vengan ahí al campamento, Jesús. El problema no está muy claro, ni siquiera del COVID. Pero yo insisto, ¿qué pasa cuando una ley no se cumple? ¿Qué hace el ciudadano? ¿Se queda callado, sí, o todas esas leyes no le dan alguna respuesta? Se queda callado. ¿Qué estás tú ahí esperando a que llegue la divina providencia que te lo resuelva? ¿O hay sistemas jurídicos para luchar por ello? Sí, puede que los haya. También se podía implicar, no sé, ahora me sale en mente, pues la Iglesia Católica de aquí de Zaragoza, para que se impliquen un poquito más por la causa, y conventos o asilos que tengan abandonados, que los tengan desocupados, que les den cobijo, que los habiliten para personas sin hogar. Es lo único que me viene ahora en mente. Acabas de decir algo muy importante. Detrás de mí están miles. Claro. Desafortunadamente va a haber más miles con este problema de los negocios que se cierren. Eres un ejemplo de lo que está sucediendo. Pero yo creo que los que estamos en tu entorno debemos pasar al siguiente paso. Ser el ejemplo de respuestas. ¿Eh? No estar apacibles esperando que llegue esa solución, que no la vemos. Porque yo creo que ninguno de los que estamos alrededor de ti vemos cerca una solución. Llegará. No soy nada de... No os piséis. Yo quiero decir una cosa. Jesús, tú dices que no, pero sí que hace pupa ese campamento ahí, porque de hecho las noticias no les gustan. Cuando van los medios se ponen de espaldas. O sea, que algo sí que están haciendo, porque no les gusta que salgan, ¿eh? O sea, que algo de pupa y daño están haciendo. Sí, sí, sí. Pero vamos a decir, es el callo que traes en el zapato, pero el zapato sigue siendo el mismo. El calcetín sigue siendo el mismo, y en una descuidada, ese callo se puede transformar hasta en una infección. Y yo no veo, con todo eso que mencionas de la prensa, que ese callo les moleste. Simplemente es un callo más que no está en mi pie, está en el pie de mi frente. A mí lo que más me molesta es que, por ejemplo, colectivos, personas que están o han estado en la calle y que saben de esta situación, no se impliquen también en esa situación y les ayuden en ese apoyo. Eso sí que también me molesta muchísimo, Jesús. Es gente que podía y estar ahí ayudándoles, prestándoles ese apoyo que tú dices para protestar contra entidades, contra el ayuntamiento, contra todos estos sitios, pues la verdad es que les dan bastante de lado también, ¿eh? Eso no te debe de asombrar, Pepe. Tú eres una persona que eres un luchador social, que asistes a todas las manifestaciones que consideras justas y no son pocas. Y sin embargo, tú dime, ¿cuándo son masivas esas manifestaciones? ¿Cuándo has visto que sean masivas? Son unos cuantos. Entonces hay que preguntarnos por qué esa gente, incluyéndome a mí y yo en ese grupo, ¿somos insensibles o qué está pasando? ¿Son problemas, son análisis? No. También tenemos que analizar, Pepe. Pero no te digo a ti, una persona sin hogar, porque sé de las dificultades. Pero sí esas personas que trabajan con las personas sin hogar. Voy a recordar una concentración que no fue tampoco masiva, para que se prorrogara el IAI y para que se aprobara el APACIN. Ahí sí que se implicaron ciertas instituciones, asociaciones. ¿Por qué para esto, porque también trabajan con las personas sin hogar, no se implican también en estas protestas? Igual temen que se caben esas subvenciones o X, ¿eh? Todos tenemos una lucha en común. Lo importante es potenciar esa lucha en común, sí, siempre. Así es, sí. Porque yo creo que hay diversos colectivos que tienen que unir fuerzas, unir sinergias, unir actuaciones. Porque solo desde esa lucha colectiva es cuando se consiguen al final los éxitos, cuando se consiguen los cambios sociales. Sí, yo también, compañero. O sea, es que no puedo estar más de acuerdo en que la suma pues genera el cambio. Entonces, obviamente, yo recaría que yo creo que a nivel social hay mucho desinterés y desinformación acerca del sinhogarismo, y entonces que trabajar la socialización sería fundamental para que pues consiguiéramos eso, ir sumando poquito a poco. Los cambios son muy progresivos y de la noche a la mañana es muy difícil que se consiga. Y esto duele porque, claro, nosotros cuando te ves en una situación tan vulnerable lo que quieres es un cambio inmediato. Entonces, entender que no es así y que además pues ves que de vez en cuando pues flaquea lo poco que has conseguido, pues es durísimo. Entonces, bueno, vuelvo a animar a Santi en que no caiga en ese desinterés de la lucha y bueno, también apoyar lo que decías de que muchas veces se utilizan otros, no sé, situaciones o otras medidas de que utilizan para otros colectivos para hacer sentir que otros colectivos vulnerables pues están siendo como infravalorados o que no están siendo tratados de la misma forma, y así dentro de esa desigualdad del más vulnerable, del más bajo de la cadena, pues se cree como una pequeña lucha interna, porque cuanto más dividas la lucha pues más difícil, ¿no?, es salir adelante. Entonces, pues claro, que lo que bien dices, Javier, no puedo estar más de acuerdo en que el enemigo es común y que nos tenemos que sumar todos en esta lucha y tenemos que hacerlo ya, y tenemos que dejar de poner excusas a no salir a la calle, a no tener activismo y a dejarnos de esta palabra y de hacer más acción. Y también, pues sobre todo, lanzar el mensaje a las entidades de que igual no se está trabajando en la línea que se tiene que trabajar, que igual la línea estratégica es otra, que estamos trabajando con un colectivo que tiene un problema crónico y que se está abordando todo desde la inmediatez, que vale que necesiten un cobijo, vale que necesiten comida, pero que eso es para el ya, pero que el momento de dónde está mi ocio, dónde está mi desarrollo emocional, dónde está mis salidas profesionales, dónde está mi vivienda, todo eso no se está trabajando. ¿Dónde está el ocio? O sea, todo el mundo ahora pensa en sus vacaciones, nosotros los primeros, pero ¿y una persona sin hogar qué vacación tiene? Si solo tiene la calle, ¿no? O sea, quiero decir que es que yo creo que lo que falta es cambiar el enfoque, el paradigma de actuación hacia el colectivo. Y eso sí que lo pueden hacer, porque es enfocar desde la necesidad. Ya hablamos todos de lo mismo, pero a ver si nos escucha, que nos tiene que escuchar y se hace un poco el cambio ahí en ese sentido. Santi es un emblema, pero insisto, tenemos que reunirnos en corto con Santi y la gente que estamos de acuerdo en este movimiento para ver qué más tenemos que hacer para que se tenga una respuesta corta. Porque yo, en lugar de ver una respuesta corta, estoy viendo que se puede complicar más con tanta gente que va a acudir a los servicios sociales, con tanta gente que va a poder perder su hipoteca, con tanta gente que se va a quedar sin empleo y que no va a pagar su alquiler. Entonces, Santi ya puso ahí el caminito y hay mucha gente a su alrededor, pero que no ha sido suficiente para tener la respuesta. Y a lo mejor esa respuesta, ya lo dijo alguna ocasión en una entrevista que hizo Pepe, y que creo que compartimos los demás, ese personaje que entrevistaste en Madrid, vivienda primero, y Santi la anterior entrevista también lo comentó. Entonces, Santi, los mejores deseos de mi parte, y por ahí pasaremos a saludarte. Sí, yo lo único, Pepe, de verdad, dar las gracias, porque lo dije la semana pasada, lo dije en la primera entrevista que tuvimos, como bien tú has dicho antes, hace 52 programas ya. Vengo a dar las gracias realmente a la gente de a pie, a ti, Natalia, a Javier, a Jesús, a Pepe, a María, a Julián, a Sarrablo, o sea, a la gente del Buñuel que he conocido, que son gente realmente, a Macoque, bueno, es que tendría infinidad de nombres, a Cristina Andar, a Lorena, tengo muchos nombres que no me vendrán todos a la memoria, pero que se den por agradecidos, porque yo... Te dejaron la mejor Macarena, ¿eh? La Macarena es que es un amor. Macarena la tenemos que poner en el pedestal, arriba del todo, a Macarena, porque es un cielo. Y lo que te digo, Pepe, que para mí ha sido todo un honor conoceros a todos ustedes, porque vosotros sois realmente los luchadores de esta, ¿me entiendes? Si no estuvieseis vosotros detrás, yo esta imagen que tengo ahora, que no soy nadie, que es que soy una persona normal y corriente como cualquiera de ustedes, ¿me entiendes? Vosotros sois los promotores de esa lucha, de la fuerza que dais a una persona, que aunque sea yo de manera independiente que lo estoy haciendo altruista, simplemente por la gente de la calle, las personas, los seres sin hogar, da igual que sean hombres, mujeres, que sean negros, de Marruecos, de donde sea, da igual, no tiene nada que ver, todos somos seres humanos y tenemos pues que, ¿me entiendes?, que estar agradecidos de todos vosotros, porque sois el acicate que dais esa fuerza, ¿me entiendes?, para seguir adelante en esta lucha. Así que mil gracias de todo corazón, y yo lo tenía claro desde un primer momento, que sabía que Zaragoza sois los maños, los más generosos y mejores personas del mundo entero, eso lo tenía clarísimo. Gracias. Por mi parte, tengo que decirte que conociéndote como te he conocido ha sido un lujo. Para mí también, Pepe. Porque sé que han intentado deteriorar tu imagen, sí. Sé que han lanzado falsas acusaciones, sé que han montado bulos, también sé de dónde vienen. Y lo que quiero decir es, ha sido un lujo conocerte, ha sido para mí, que he estado mucho tiempo ahí contigo, pues un placer ser tu amigo. Gracias, gracias. Y haberte conocido, Santi. Lo mismo siempre, de verdad. Las gracias, Santi, o sea, a ti, porque quiero decir que vale que los demás estemos como en el apoyo, ¿no? En la barrera de decirte que estamos ahí, que queremos seguir luchando porque esto cambie, pero quiero decir que el que sufre a diario y que está en la calle y ha estado en la calle ha sido tú, o sea, que para nosotros puede ser más fácil o difícil hablar de esto, pero no lo sufrimos y verte a ti en esa lucha de vivir, pues nos da una visión y una experiencia a través de tu vivir que es lo que nos hace sentir que tenemos que seguir aquí con lo que podamos y con lo que somos, pues intentando luchar para que acabe y para que esto no siga existiendo, porque esto es una injusticia social y como injusticia que es, pues no se debe dar. Que necesitamos a más personas que dignifiquen al sinhogarismo como eres tú. Gracias, Natalia, mil gracias. Gracias por tu lucha, Santi. Gracias, Javier, igualmente, gracias. Que me quedo sin palabras porque realmente los luchadores sois ustedes, sin más. Y si no habría gente en España que fuera tan solidaria, tan humanitaria, tan buenas personas como sois ustedes aquí en Zaragoza, esto no sería posible. Así que vosotros, mil gracias y mi aplauso para todos ustedes. Gracias. Día 28, hace un año que los desalojaron del Hotel San Valero, propiedad del Sareb, y siguen olvidados de las instituciones. Pero la lucha va a seguir. Continúa. Gracias, Santi. Gracias a ti, Pepe. Gracias a todos. Llevamos ya unos cuantos días escuchando sobre el calor extremo, sobre la ola de calor y sobre cómo la temperatura está alcanzando los 40 grados o más. Y aquí en Zaragoza está siendo demasiado acusado, porque es una ciudad en la cual el calor pues, pega mucho, mucho más y se están dando muchas noches tropicales. Entonces yo creo que es el tema de conversación que estamos teniendo todos en nuestro trabajo, en nuestro día, con nuestros allegados. Si has dormido bien, si has podido, que cómo está siendo este calor, qué agobiante todo, cuánto va a subir la factura de la luz gracias al aire acondicionado y todo lo demás. Pero, ¿y si planteamos la posibilidad de, y si estuvieras en la calle y si tuvieras que sufrir ese calor de una forma directa y no tuvieras ni la posibilidad de tomarte una bebida fría, ni la posibilidad de poner un aire acondicionado, si el aire no corría para dormir las noches? Yo creo que tenemos que pensar mucho en este punto de debate, porque es algo que igual no lo ponemos ni siquiera en la posibilidad visibilidad, ¿no? Porque no lo vivimos, porque no somos capaces de sentirlo, porque solo vemos el nivel rojo en las noticias y vemos ahí marcadito en el mapa un poco, pero no pensamos cómo afecta a determinados colectivos como es este tan vulnerable. Igual nos suena escuchar campaña de frío, escuchar cómo se habilitan espacios, en el mejor de los casos, para que las personas no pasen frío y puedan dormir allí durante un tiempo, pero no hablamos nunca de la campaña de calor, ¿no? Y bueno, yo desde el punto de vista sanitario yo tengo que hacer un llamamiento a la importancia que es la hidratación en verano, la hidratación en estas temperaturas y cómo es el alcance de las personas sin hogar a este tipo de pues el agua simplemente. Si tú no tienes dinero, ¿cómo vas a permitirte comprarte una botellita de agua? Y si las fuentes están alejadas y no puedes acceder a ello, la mayoría de las veces el agua está caliente en las fuentes y tampoco es que pues te quite la sed, ¿no? Entonces, desde el punto de vista sanitario, los golpes de calor es algo muy frecuente. Atendemos muchos síncopes a diario por golpes de calor en personas que están en su casa, que están normalmente hidratadas, que comen bien y que descansan bien. Pues no quiero imaginar el volumen de personas sin hogar que sufrirán síncopes en silencio en el día a día en la calle. Entonces, yo quiero lanzar este debate con mis compañeros para que remarquemos la importancia de empezar a intervenir en estos meses de calor y en valorar la posibilidad de hacer campañas de calor y campañas de hidratación en las personas sin hogar. No sé qué pensáis el resto de mis compañeros. Evidentemente, no voy a hablar como residente en la ciudad en la que vivo, en Vigo, porque evidentemente el tema de una ola de calor es un poco complicada. Es verdad que aquí 32 grados ya es un calor extremo por la humedad también que además se acumula. Y sí, es verdad que es una sensación de agobio muy parecida a la que podéis sufrir vosotros allí en Zaragoza con 38, 39 y hasta 40 grados. Sí puedo hablar desde mi perspectiva de vallisoletano, porque yo en realidad soy de Valladolid y ahí también los veranos se sufre bastante estos calores extremos. Coincido con Natalia en que en realidad las campañas de frío también deberían activarse en calor extremo, porque en realidad la forma de combatir ambas cosas es la misma. Es decir, tener lugares resguardados para que las personas sin hogar puedan intentar de algún modo resguardarse, protegerse de los extremos climáticos. Y sí es verdad que quizás estamos mucho más concienciados con el frío, porque es verdad que las muertes quizás por frío sí son, o por lo menos estadísticamente sí son mayores que las que se producen por calor extremo. Pero yo sí considero que en una cuestión ya no solo sanitaria, sino también humanitaria, toda persona tiene derecho a resguardarse de cualquier clima extremo que se produzca. Entonces, coincido plenamente con lo que ha dicho Natalia. Yo me estuve preparando muchos años para esta entrevista, para compartirla con ustedes, para hablar de este tema. Muchos años de vivir en la calle. Sin embargo, el momento que están viviendo mis compañeros que todavía están en estas circunstancias son más difíciles. En los tiempos cuando no era la pandemia, ¿cómo trabajábamos? ¿Cómo vivíamos? Pues a ir a las bibliotecas públicas, donde había cierto clima, cierto aire acondicionado, a pasar ahí los momentos más duros del calor o del viento o del frío, o nos íbamos al albergue, al salón donde está la televisión, a estar un rato ahí, o las bancas que tenían en el patio, a estar ahí un rato. Pero esto ha cambiado, esto tiene restricciones. El albergue municipal o los similares tiene restricciones. Las bibliotecas por el estilo están cerradas, prácticamente muchas veces nomás para recoger el libro o el cassette. Entonces, la está viviendo mi colectivo mucho, mucho más difícil. Sin embargo, pues no es un problema de Zaragoza, que ya lo comentaban ahí ahorita Javier. La solución sigue siendo, para la gente que está en la calle, en la pandemia, mucho más difícil o anterior, buscar la manera de que tengan vivienda. Esa es la principal respuesta. No se está teniendo. Mira, llegaba un momento en que yo me sentía como la gente que está jubilada y tiene pocos ingresos. ¿Qué hace esa gente que está jubilada y pocos ingresos? Pues lo mismo que hace la gente que está en la calle. Porque no puede gastar electricidad en aire acondicionado, cosas por el estilo. pues compartíamos bibliotecas, compartíamos instituciones públicas, el albergue no, salvo uno o dos que sí iban, pero la mayor parte nos virábamos ahí. Es otro problema muy similar, esa gente mayor que no tiene el ingreso necesario, suficiente para sufragar su electricidad, por la razón que sea. Entonces, este problema que lo vi así, yo sigo coincidiendo con lo que han dicho la gente que hemos entrevistado. Las instituciones que nos dan servicio, que yo conozco muchos de ellos, he presentado muchos de ellos, trabajadores sociales, y sé que tampoco no les gusta el servicio que dan, que es la puerta giratoria. Es decir, entramos, salimos y volvimos a entrar, y volvimos a entrar. Esa es la puerta giratoria. Entonces la respuesta, ya nos lo han dicho en otras ocasiones, la respuesta es buscarle una vivienda permanente a esa gente. No estamos inventando el hilo negro. En el norte de Europa, inclusive de Francia hacia el norte, ya esa cuestión la tienen muy con muy buena respuesta. En primer lugar, porque los climas allá son más extremos, no pueden darse el lujo que la gente pase esos inviernos tan terribles. Pero ya está ahí la respuesta. La gente en la calle, tenemos a bueno, parte de los compañeros con problemas de salud, física, mental, con ingresos muy limitados o no tienen ingresos, con problemas para no poder tomar cualquier alimento, requieren alguna alimentación especial. Pero en fin, yo esa es mi perspectiva inicial y se las dejo a usted para que opinen. Sí que en el albergue se ha habilitado para que puedan ir a recibir botellas de agua, pero sí, y a los residentes allí pues una sala con ventiladores, pero los que están de fuera no pueden estar, por culpa de todas estas circunstancias, no pueden estar en esa sala recibiendo en ese momento el aire del ventilador. Tienen que volver a la calle. Entonces, para mí no es suficiente todo esto que se está haciendo en esta ola de calor. Y luego, porque también si piensas en las medidas que se hacen para la ciudadanía común, de vamos a facilitarte que puedas ir a una piscina. Tú, o sea, si conoces al colectivo, sabes que, por ejemplo, podrían acceder a ello, ellos mismos, podrían ir a una piscina, ¿dónde dejan sus cosas? O, por ejemplo, lo que dices de las botellas de agua, está fenomenal que los recursos pues suministren esas botellas, pero es que muchas de las personas se encuentran tan alejadas en la ciudad que les cuesta más esfuerzo físico ir a buscar una botella de agua que el mero hecho de no tomarla. Entonces, pues las instituciones ya sabemos que quieren hasta donde quieren llegar y que obviamente es muy limitado. Y bueno, yo también quería instar un poco a la ciudadanía y a los oyentes a que si se encuentran con una persona que está en esta situación, que por lo menos le pregunten si quiere beber algo y que se lo acerquen y demás, porque también es muy fácil decir que los que tienen que trabajar en ello no lo están haciendo, pero no plantearnos que no estamos haciendo nosotros. Entonces, bueno, que también podemos acercar esa botella de agua, un helado o lo que apetezca a la persona. Y bueno, también decir que algunas entidades sí que han hecho alguna vez campaña de verano y sí que hay algunos comercios que han facilitado, por ejemplo, helados o botellas de agua congeladas, y ahora este año todavía no se ha hecho, sé que está en calor, pero bueno, todavía en esta gran oleada de calor que tenemos ahora no se está produciendo, pero bueno, como ciudadanos nos comprometamos a tener un poco de intervención. Protección Civil sí que está saliendo para eso, pero yo creo que no es suficiente. No es suficiente. A diferencia del otro año, Pepe, el otro año iban con el coche y llevaban neveras dentro del coche, pasaban por las calles, por el campamento Justicia, pasaron de hecho, pero pasan con el coche, el año pasado te hablo, ¿eh? Ya no llevan el coche para llegar a los que estamos ahí sin hogarismo y pregúntale, oye, que son muy lindas tus palabras, Natalia, decir a la gente que vea alguien se esté en una situación de desamparo en la calle, que por favor que se acerquen a ellos amablemente, y somos gente normal y corriente como todos ustedes, ¿me entiendes? Que por favor les pregunten si necesitan de agua, porque hay personas que ya no como yo, que no es que sea mayor, pero me siento joven, pero hay personas mayores, ¿me entiendes? Que igual necesitan, agradecen mucho más una botellita de agua, ¿me entiendes? Que un simple bocadillo siquiera, ¿sabes? Entonces, son bonitas tus palabras, Natalia, porque es importantísimo que eso, la gente se conciencie y que se dé cuenta de que, a pesar de que estamos en la calle, pues igual una botellita de agua nos sería para nosotros una bendición de Dios, ¿sabes? Por la noche es muy fácil localizar a la gente que vive en la calle, porque normalmente la Coordinadora de Personas Sin Hogar, la Cruz Roja, tiene los números y los sitios donde mayormente duermen. pero durante el día... No, eso no es cierto. Perdona que te interrumpa, Jesús, eso no es cierto. La coordinadora no se entera ni por dónde les pega el aire. Yo, ni se entera, ahí, no tiene ninguna estadística. Contigo, para. No, perdona que te diga, pero ahí estás confundido. Es muy difícil durante el día localizar a la gente que vive en la calle para que se hidrate, algunos para que se vacunen, etcétera. Entonces, pero están esas instituciones, con la salvedad que pongan otros, de que pueden tener los domicilios donde están, y los tienen la mayoría. Yo no tengo un año en lucha, tengo 8 años o 9 luchando, y sé perfectamente lo que es vivir en la calle. A mí nadie me va a enseñar. Entonces, lo que sí quiero decirte, que no es una respuesta fácil, no es una respuesta sencilla. Se tienen que tomar muchas medidas, porque acabamos de ver cómo es un caso de un compañero que lo encontraron, que no es el único que conozco que vive en un vehículo, que es otro fenómeno que se da también cuando la gente se queda sin nada, y esto se tiene que tomar medidas porque está en juego la vida por una simple deshidratación. Hay que recordar que muchos de los compañeros tienen problemas de salud. Muchos tienen problemas de salud. Entonces, eso todavía agrava y los hace más vulnerables. No es fácil, pero de alguna manera estos programas, la concientización que estamos llamando todos para que el público, la ciudadanía apoye, de algo va a servir. Este es mi punto de vista. Quiero decirte que sí, que tú has estado muchos años en la calle, cuentas tu experiencia, pero tu experiencia, igual a otras personas que están en la calle, no es la misma que tú has vivido. ¿Entiendes, Jesús? Entonces es entendible también por las dos partes lo que cada uno siente. Tú lo has entendido de esa manera, pero hay otra gente en la calle que no ha sufrido lo mismo que... O sea, no ha recibido el mismo apoyo que a lo mejor tú. Como yo, por ejemplo, que yo cuando... Mira, yo cuando era aquí en plena pandemia, que todavía no había ocupado ni el hotel, me encontraba detrás del Helio con una tienda de campaña, en un paso de metro y medio. Yo fui a San Blas a pedir un bocadillo, y ¿sabes lo que me dijo la encargada de San Blas? De que si me había saltado el estado de alarma. Pero vamos a ver, ¿quién es una mujer que está trabajando para las autoridades del gobierno de Aragón? Con unos estatutos, unos pagos que están haciendo del CID, ¿me entiendes? Para que se les dé un dinero para las personas sin hogarismo, que no tienen dónde comer, no tienen dónde llevarse una botella de agua. Entonces eso se sale de madre, es que no es entendible. Que una persona te diga que te ha saltado un estado de alarma y por eso no te da un bocadillo. ¿Pero en qué mundo vivimos? No, eso es surrealista. Entonces, perdóname que te diga que discrepe contigo, Jesús, de que me dices de que si la coordinadora, ¿no? La coordinadora... No, bueno... Santi, eso es lo que él ha vivido. Ya, pero bueno, lo que él ha vivido. Lo que él ha vivido y lo que él ha visto en algunas personas, pero no todas reciben, y eso lo sé yo también, ¿eh? Sí, igual no todas reciben el mismo trato de la coordinadora, y lo tengo que decir aquí muy alto y claro, porque lo sé, no todas reciben el mismo trato de la coordinadora de personas sin hogar. Ni de los dignidad tampoco. Ni la igualdad. O sea, lo siento mucho, pero lo tengo que decir así. Sí, para algunos sí que es muy buena, pero para otros no los tratan igual. No. Y lo siento mucho, pero es así. Al día de hoy, por ejemplo, se han celebrado, no sé si 8 manifestaciones, 7 me parece que han sido en el campamento de justicia, y ni coordinadora, ni nadie, no ha aparecido nadie ahí de las personas que estamos hablando. Bueno, pero estábamos con la ola de calor. Vamos a terminar si no nos calentamos. Dale, sí. Natalia. Sí, yo quiero decir que cuando he vivido rutas de calle, que es cuando más directo ves el impacto de todo esto, sí que me llamó muchísimo la atención, y es cuando me di cuenta de que algo estaba fallando, y no voy a decir el qué, porque cada uno puede analizarse desde su hacer. Entonces, el hecho de ver a una persona beberse delante tuyo 3 o 4 botellas de agua y poder hablar después porque no ha bebido nada durante el día, es un indicador objetivo de que algo no está funcionando. Entonces, que si igual necesitamos sacar más a la luz esa objetividad que parece ser que es la única que manda en tomar medidas de cambio en las orientaciones de determinados organismos, ¿no? Entonces, que si empiezan a estudiar este tipo de cosas, pues si empiezan a valorar pues este tipo de acciones o por ejemplo, cuántas asistencias sanitarias se hacen en calle a personas que están pues sin un hogar en verano por un golpe de calor, y eso se empieza a recoger en un estudio, igual sí que tienen que empezar a trabajar de otra forma y empezar a abordar una problemática que para los que vivimos esta situación de cerca sabemos que es real y que está afectando mucho a las personas. Y como bien ha dicho mi compañero, esta última semana cobrado la vida de una persona, pero seguramente serán muchas más. Entonces, que tenemos que empezar a ser sensatos y que estamos jugando con la vida de muchas personas o la salud. Y que deteriorar la salud a personas que están en esta situación tan crítica, pues la verdad que no es lo más conveniente. Entonces, que si por favor se puede trabajar en este tipo de medidas, o si como sociedad podemos intervenir directamente acercándonos y ofreciendo algo que hidrate o que quite un poquito esa sensación de fatiga, de sed o de calor a la persona que está en situación de calle, pues que lo hagamos. Y simplemente esa es mi aportación final. Quimera, mariposa de papel. Te pienso seguir buscando la vida entera. Soy un pescador de sueños. Soy un catador de auroras. Cuento más que con mi empeño y esta pluma voladora. La vida cantando nubes, buscando que el cielo rime, dejando en la hoja en blanco cicatrices que el tiempo imprime. Salgo a buscar quimera, mariposa de papel. Te pienso seguir buscando la vida entera. Soy un pescador de sueños, soy un catador de auroras. Más que con mi empeño y esta pluma voladora. La vida cantando nubes, buscando que el cielo rime, dejando en la hoja en blanco cicatrices que el tiempo imprime. Después de escuchar la canción de Jorge Drexler, Quimera, que la dedica a nuestro buen y gran amigo del programa, Ahmed Bojuit, lo tenemos que dejar aquí. Decirles que despedimos esta temporada. Ha sido un año muy duro para todo el mundo, pero muy especialmente para las personas sin hogar, debido a la pandemia y restricciones que hemos sufrido. Volvemos el 4 de septiembre. No vamos a hacer programa en directo el mes de agosto, pero sí vamos a poner resúmenes en el horario del programa de lo más interesante que ha pasado por el programa durante este año que hemos tenido en el programa. Desearles un buen verano a todas y todos. Gracias siempre por vuestra fidelidad. Nos escuchamos. Buenas tardes a todos y a todas.